reivindicando las luchas ancestrales de nuestros hermanos y hermanas de los pueblos y comunidades preexistentes. En nuestro país existen más de 42 comunidades reconocidas preexistentes que aún hoy están tratando de recuperar sus culturas, sus creencias, sus cosmovisiones, y que no tienen demasiado apoyo de los estados, en algunos casos de los estados provinciales, y a pesar de las leyes, como bien van a mencionar ellos seguramente, tampoco el Estado Nacional está haciendo cumplir la Constitución, los artículos que corresponden al reconocimiento de estas comunidades preexistentes. Y es una lucha larga que se manifiesta cada vez que ocurre un hecho violento contra comunidades de nuestros hermanos y hermanas, desalojos, despojos, saqueo de sus territorios, de sus bienes, de sus culturas y de sus vidas, como es lo que ha pasado en estos días de la semana anterior, el jueves, el miércoles pasado, con las hermanas mapuches que fueron arbitrariamente detenidas, después de una feroz represión, detenidas con sus guaguas, con sus bebés, una hermana a punto de parir. No han sido respetadas ni sus vidas ni las de sus niñas, y han sido trasladadas a Ezeiza, luego vueltas a trasladar al sur, y para quienes exigimos la libertad ya a la jueza que está a cargo, la jueza Domínguez, porque no tienes ningún argumento, ningún fundamento esta detención. El único que podríamos llegar a no comprender, pero sí conocer, es la connivencia entre las empresas y el Estado, y el saqueo de los territorios de nuestros hermanos y hermanas para entregárselos a los grandes terratenientes, a los lobbies empresarios, para el extractivismo o para su disfrute individual. Bueno, tenemos entonces invitades a Liliana Claudia Herrera, hermana huarpe omta, es decir, autoridad de la comunidad huarpe de Guaitamari, Mahuel Turata, Uspallata Mendoza. Ella es parte de las Asambleas del Agua, es autoridad de la Organización Indígena de Mendoza, Marina Chapanay, y es vicepresidenta de la Organización Nacional Indígena, OMPIA, activista, muy activista de los derechos humanos de los pueblos indígenas, parte de la Red Política de Mujeres Indígenas, poeta en idioma indígena huarpe, y también hace parte de la Red de Mujeres Indígenas Red Mira y Juana Azurduy. Y el cacique Néstor Jerez, del pueblo Ocloya, integrante de las organizaciones de los pueblos indígenas del NOA, Opinoa, esto es en la provincia de Jujuy. Estamos muy contentas de recibirles y de iniciar esta entrevista con ambos. También mencionando que comprendemos que hermanos y hermanas mapuches no hayan podido estar en nuestra entrevista por toda la situación a la que están siendo sometidos. Bueno, para empezar esta entrevista vamos a pedirles si pueden presentarse con sus nombres, que nos cuenten dónde viven, a qué comunidad pertenecen, y bueno, también si tienen alguna práctica específica o algún rol en esas comunidades. El boy Sumoc, Gene Tite Liliana Claudia Herrera Salinas, Zac Carigue, Huarpe Guaitamari, Mahuel Turata, Uspallata, Huentota, Mendoza, Argentina. Buenos días, Hermanos, hermanas, buenos días a todas y a todos. Y bueno, me estoy presentando en nuestro idioma huarpe, que se llama Milkayak, nuestro idioma, y que estamos, y en lo personal, hace 30 años aproximadamente, revitalizándolo, levantando este idioma que fue prohibido. Por eso es tan importante que nos presentemos y que hagamos la práctica concreta de nuestro idioma. Y les decía que estamos aquí, nuestra comunidad que se llama Guaitamari, que si lo traducimos de alguna manera al español o al castellano, quiere decir lugar de amor. Estamos aquí en estas tierras, en este territorio ancestral huarpe, llamado antiguamente Mahuel Turata. Un poco fuera del aire, le contaba ahí a Carolina, el lugar nuestro. Todo este territorio que hoy se conoce como Uspallata, ¿no? Pero que antiguamente su nombre en huarpe es Mahuel Turata, y que quiere decir lugar del puma, ¿no? Bueno, y estamos aquí en esta comunidad que tenemos en el año 98, después de muchas luchas, persecuciones, campañas difamatorias, hoy conocida como lawfare. Después de mucha lucha logramos la escrituración comunitaria de estas tierras donde está asentada nuestra comunidad. Y a la vez, también Guaitamari fue la primera comunidad de Mendoza en ser, diríamos, reconocida institucionalmente. Y decidimos tramitar el reconocimiento de personería jurídica a nivel nacional por una cuestión necesaria para esos tiempos y en esa coyuntura de esa época. Estamos hablando de los años 90 y finales de los 80, donde, bueno, la historia oficial seguía repitiendo que el huarpe ya no existía más porque no hablaba su idioma. Por eso traigo a este espacio la importancia de los idiomas y de las lenguas, y más en este decenio de las lenguas o de los idiomas indígenas, que Naciones Unidas lo ha declarado así luego del año 2019, que fue el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Mi nombre es Néstor Jerez, cacique del pueblo Cloya, en lo que es parte de la provincia de Jujuy, e integrante de las organizaciones Pueblo Indígena de la región NOA, OPINOA. Y desde mi rol como cara visible del pueblo Ocloya, acompañando a todas las comunidades indígenas del pueblo de pertenencia y promocionando todos los derechos que hoy están vigentes y que reconocen justamente como pueblos indígenas preexistentes. No chumpaye, no chumpaye, guanamina onta, guanamina onta, alteta ene y mina, alteta neimina telan lekupi miatagi ulturun mikina pugui mitina calle kele calle kele guillenemi getina guillenemi getina getina getina no chumpaye no chumpaye guanamina onta guanamina onta alteta neimina alteta neimina telan lekupi miatagi ulturun mikina pugui mitina calle kele calle kele guillenemi getina guillenemi getina getina getina. radiosemilla.com.ar. Y bueno, para empezar este intercambio que tenemos en este programa, como una primera pregunta, pensábamos que estaba bueno pensar como dijiste en tu presentación también, como que hace muchos años que los medios de comunicación y el poder hegemónico insisten en difundir ciertos estereotipos y ciertos preconceptos sobre las comunidades, tildándolos de, por ejemplo, vinculándolos a un concepto de terrorismo al referirse a ciertas acciones que llevan a cabo comunidades, en particular, quizás con más intensidad, con las comunidades mapuches. Queríamos saber un poco cómo impacta esto en las subjetividades de esas comunidades y sobre todo en los jóvenes de esas comunidades, ¿no? Sí, se encuentran, tenemos en distintos territorios, tenemos que pensar que en principio lo que se hizo desde este sistema colonialista, en ese sistema que se crearon los estados como uniculturales, patriarcales, se crearon, y específicamente Argentina se creó bajo esa consigna de no reñimiento a pueblos como pueblos preexistentes. Esto quiere decir que estamos anterior a ese hecho de la creación de estos estados uniculturales. Y por consiguiente, a partir de ese momento, los sistemas educativos replicaron todas estas concepciones del ser indígena, siempre relacionándolo con el pasado, como incivilizados, y hoy podríamos decirlo, como en varios momentos, en las épocas oscuras de la Argentina, en las épocas de las dictaduras, también se nos tildaron se nos tildó a nosotros como pueblos como terroristas, no solamente en este caso específico de pueblo mapuche, sino a los distintos pueblos. Y la campaña del desierto no fue solamente producida en la Patagonia, en territorio mapuche, tehuelche, y bueno, y todos los pueblos que habitan hoy el sur de la Argentina, sino que en todos los territorios, en todos los territorios preexistentes y ancestrales indígenas se desarrolló la campaña del desierto. Justamente esto, ¿no? El término desierto, que no fue un término utilizado ingenuamente, porque es importante en estos tiempos, y sobre todo somos las mujeres indígenas que estamos llevando adelante la discusión en el ámbito de las palabras, porque las palabras contienen ideología. Entonces, esto de mapuches o pueblos indígenas terroristas o mapuches que son chilenos y que vinieron a la Argentina a invadir las tierras y que hoy están pretendiendo adueñarse de esas tierras. Y bueno, así sucede. Seguro, bueno, el hermano Colla, Néstor, va a poder él explicar mucho mejor porque es del territorio también donde su comunidad y otras comunidades también de lo que hoy es la provincia de Jujuy, con distintas situaciones de desalojo, pero esto se va repitiendo en todas las provincias. Y si no hay desalojos, también nos vamos enfrentando y como para compartir parte de nuestra realidad aquí en Uspallata con las empresas extractivistas, estos capitales que en su mayoría son extranjeros, pero con todas las alianzas. De capitales provinciales, argentinos y alianzas jurídicas desde lo que es el poder judicial y los gobiernos, tanto municipales como provincial. Y si vamos a los distintos territorios, y si vamos a Santiago del Estero, y si nos vamos a Salta, y así, digo, en realidad es el mundo indígena hoy en la Argentina y en distintos lugares, ¿sí? De este Abya Yala, de este continente, que de alguna manera y desde nuestras propias cosmovisiones y entendiendo a la madre tierra y el sistema de vida y la cosmogonía de el buen vivir, que quiere decir el respeto hacia todas las formas de vida y entender que el territorio y la tierra no es una mercancía, que es ahí donde diríamos está la contraposición entre el sistema capitalista que entiende que todo, absolutamente todo es una mercancía y por consiguiente todas sus acciones son desde esa ideología, a diferencia de nuestras propias cosmovisiones y prácticas ancestrales, así vivamos. Muchos de los pueblos, muchas de las familias vivan en las ciudades, la cultura nuestra tiene esa perspectiva y visión de entendernos como parte de la tierra. Entonces, por eso se dicen que somos los custodios o los guardianes de esta madre tierra. Así que en el caso nuestro y en el caso personal, por defender y visibilizarnos como pueblo no solamente del pasado, sino sí como pueblo preexistente, pero como sujetas y sujetos de derecho, hoy somos indígenas, hoy, por llevar adelante y levantar la voz por estos derechos, la persecución ha sido muy fuerte. Y bueno, yo comentaba ayer en una entrevista que bueno, que estoy acá viva nada más que porque nuestros ancestros y nuestras ancestras nos están empujando para que sigamos adelante y llevemos adelante esta voz. Así que la lucha por el agua, el derecho al agua pura, el derecho que tenemos todos los seres vivos, no solamente los seres humanos, ¿sí? El mundo vegetal, el mundo animal, ¿sí? Todos los seres que habitamos sobre esta madre tierra tenemos derecho a vivir dignamente. Y ese sistema, que es un sistema capitalista, que es un sistema patriarcal, que es un sistema opresor hacia todos los sectores, que se nos dicen minorías, que esa es otra palabra también que tendríamos que ir, diríamos, sacando de nuestro vocabulario y decir: somos pueblos, somos también parte de la realidad. No somos minoría, todo lo contrario, se nos ha hecho creer que somos minoría, quienes son la minoría, pero sí que tienen un gran poder económico, político, y están enquistados en todos estos sistemas de esas democracias uniculturales, ¿sí? Ellos son la minoría. Y los pueblos, con la gran diversidad, pueblos afro, pueblos criollos, pueblos indígenas y todos los otros sectores, el sector de los distintos feminismos, porque no hay un solo feminismo, como tampoco hay una sola identidad. No todos los pueblos indígenas somos iguales. No todas las comunidades indígenas somos iguales. Somos todos diferentes y diversos. Y bueno, estamos en esta semana, 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural, que si bien no es el mejor título, pero sí en el año 2010, cuando Cristina Fernández saca este decreto, podríamos decir que marcó un antes y un después, porque por lo menos en los ámbitos educativos y en otros sectores se comienza a un proceso de ir interpelando esto de la raza, que es un término que está lleno de contenido xenófago, discriminatorio. Así que bueno, esto de lo que está pasando hoy en Villa Mascardi, lo que sucedió, viene sucediendo hace un montón, pero bueno, esta vez con la participación de un gobierno, una gestión que se suponía que es un gobierno popular y por la justicia social, y que se haya puesto en valor algo que el gobierno anterior de Macri, un gobierno neoliberal y racista, etcétera, etcétera, que propuso en algún momento a través de Burrill un comando unificado de seguridad y que se concrete en este gobierno. Eso diríamos que tiene un valor agregado en la gravedad y en la violencia y en la falta de garantía constitucional hacia nuestros pueblos indígenas también. A 530 años de la llegada del invasor, el usurpador, el saqueo y el genocidio más grande de la historia, Tenemos que decir que la historia se repite, como son los hechos vividos en la comunidad indígena Tilquiza, el pueblo Cloya en la provincia de Jujuy, como en la comunidad Mapuche en la provincia de Río Negro, en donde a través de la violencia institucional, la violación sistemática de nuestros derechos humanos y tratados internacionales, como así también la violencia de género, el despojo y la represión continúa a través de diferentes prácticas de estigmatización, de odio, racismo, que se ven implementados por los medios hegemónicos e impulsados por el poder económico, que lo que busca es avanzar con el saqueo, el negocio y el daño irreversible a la madre tierra, poniendo en riesgo la vida de toda la humanidad. A 28 años de reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y reconocer la personalidad jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria indígena de las tierras que tradicionalmente ocupan, en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, es necesario avanzar sobre la prórroga de la Ley 2660 que corresponde al Congreso de la Nación y que está pendiente en la Cámara de Diputados, como así también la instrumentación de ley de propiedad comunitaria indígena y también la ley de humedales que garantice la vida de toda la humanidad y el sustento de la biodiversidad. Vamos a ir a un pequeño corte y seguimos con la entrevista. Todos y nada para nosotros, caminantes, todo para todos y sueña. Radio Semilla, FM 106.5. Muchas gracias, Claudia. Liliana Claudia Herrera, de Huarpe, de Uspallata, de Mendoza. Bueno, ahí respondiste mucho a cosas que queríamos repreguntarte. Ya las respondiste de manera muy detallada. En el caso de ustedes como comunidad huarpe en Uspallata, o las comunidades huarpes, si bien hablabas de la diversidad, ¿no?, que hay de los pueblos preexistentes, son todos diversos, diferentes. En el caso de ustedes, ¿cuáles son las reivindicaciones y las luchas actuales que tienen, aparte del agua, que ya lo mencionaste, aparte del agua y contra las mineras? ¿Qué otras luchas y reivindicaciones tienen concretamente en su territorio? Porque no es algo que se conozca. O sea, más se conoce la situación de los hermanos y hermanas mapuches, porque es el o también de los hermanos y hermanas de las comunidades Jujuy por el tema del litio, pero no tanto de otras comunidades. Sí, eso es una realidad. También tiene que ver con que en la Argentina siempre se visibilizó más, diríamos, los pueblos indígenas del norte, o bueno, los pueblos collas, o por ejemplo de Formosa o del Chaco, pueblo Pilagá, Con, Huichí, y hermanos mapuches y todos los otros pueblos. Hoy en la Argentina se autoidentifican 42 pueblos y más en Argentina, y así se continúa ese proceso, y con respecto a los idiomas identificados, son 36 idiomas. Tenemos que saber que el 60% de los argentinos tenemos nuestra ascendencia indígena, y en ese sentido, así como otros pueblos como el Comechingón, el Sanavirón, el Lule, en el caso del Huarpe, también es un pueblo que, como yo les decía, estuvo mucho tiempo invisibilizado. Y siempre marcado como un pueblo del pasado. Y bueno, acá yo les contaba la lucha fuerte con el tema de la minería a cielo abierto, y nosotros en la provincia llevamos aproximadamente 13 años de emergencia hídrica. Nuestros glaciares ya están desapareciendo, y la cultura mendocina tiene su raíz en nuestra cultura huarpe, y es la cultura del agua. Pero vos me preguntabas que, aparte de esta lucha que tenemos día a día, y que si bien se logró en el año 2010 frenar la instalación de esta minera que se quiere instalar acá muy cerquita de nuestra comunidad, que es la minera San Jorge. Aparte de eso, tenemos también la lucha permanente, más allá de toda la legislación que existe con respecto a la educación intercultural bilingüe en la provincia de Mendoza aún no está garantizada. Aún en las escuelas, si bien hay avance, a veces por voluntad de los directivos, pero también muchas veces por la lucha propia nuestra, de nuestras comunidades huarpes, que vamos incidiendo, vamos a dar las charlas, vamos mostrándole a los chicos y a los jóvenes, ¿no? Y bueno, esta es otra lucha importante, el de la educación intercultural bilingüe. Y hay otras comunidades huarpes más allá de la zona este. Yo estoy bien en la cordillera. Las comunidades que están en la zona este aún están también luchando para la escrituración comunitaria. Y acá vamos, ¿cierto?, con la deuda que todavía no se cumple, y que ya están, son mínimo tres proyectos de la propiedad comunitaria indígena, y que el mismo Código Civil en el año 2013, cuando se incorpora un artículo que es el 17 también, coincide con lo de la Constitución Nacional, que bueno, que era ya el tiempo de por lo menos unificar los distintos proyectos que están en el Congreso de la Nación para hacer efectiva la ley de comunidad, de la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas. Y consideramos que hasta que no exista esa ley, van a seguir impune todo este tipo de situaciones que se están dando, ¿no? Más allá que si es una ley nacional y que las provincias vayan a adherir o no, bueno, son procesos que todavía no se concretan. Y en el caso de las comunidades huarpes, aparte de pelear fuertemente con el tema del agua, también estamos con la educación intercultural bilingüe real y concreta, que se termine de cumplir el artículo 11 de la Ley Nacional de Educación. Y bueno, esta temática fuerte también que tienen las comunidades huarpes de la zona este, por las tierras. Sí, la pregunta también tenía que ver con parte de algo que ya nos has estado diciendo, pero por si querés agregar algo, muy importante, porque se han dado cambios en las legislaciones, como se han escrito textos y leyes que son, digamos, de alguna manera progresistas o que avanzan, pero si no se ponen en práctica, no sirven. Quizás sirve el papel, pero no tiene entonces sentido, y eso, como decías, da lugar a esta impunidad y a permitir que pasen todas estas situaciones de violencia, ¿no? ¿Vos pensás que estas persecuciones, esta estigmatización y discriminación que afectan a las comunidades, a los pueblos preexistentes, y que permiten saquear sus territorios, despojarlos, desalojarlos, tiene que ver con estos intereses como acuerdos también de no llevar adelante, de no hacer efectivas las leyes, o hay unas leyes provinciales, en el caso de ustedes, o y la ley nacional y son contradictorias o ahí hay una connivencia de las empresas con los gobiernos? ¿Cómo explicarías Sí, esa? claro, no solamente podemos hablar cuando empezamos la entrevista hablé de las alianzas, ¿no? Estas alianzas con los gobiernos, con particulares, con los intereses particulares, y que en muchos casos son extranjeros, como en el caso de Mascardi, como en el caso, en el caso nuestro también, acá, por ejemplo, con la minera San Jorge, que han ido mudando de país, pero podemos decir que eran intereses particulares canadienses en algún momento, luego fueron rusos y así van mudando, pero en definitiva, pero también acá no podemos dejar de decirlo, de denunciarlo, de demandarlo, de gritarlo y de convocar a todos los sectores de la sociedad y de los pueblos, de todas las provincias y de todo el país, de la justicia, esa convivencia que tienen las gestiones, tanto las gestiones locales como las gestiones nacionales y hacia adentro de la gestión actual, ¿sí? La falta de decisión política para darle un freno definitivo a estos atropellos hacia los derechos humanos, ¿sí? Y que están sufriendo las hermanas que siguen en huelga de hambre. Sí, están en huelga de hambre sólida, ya están ya fueron trasladadas nuevamente a Bariloche, están con prisión domiciliaria, pero en definitiva, diríamos, siguen violentadas como fue todo el proceso, ¿no? Que no se las llevaron sin existir ni sabían la causa. Sus abogadas tampoco se les daba cuál era la acusación. En realidad, como les digo, fue toda y sigue siendo toda una cuestión de faltas de garantías constitucionales. Y eso se sigue repitiendo en todos los territorios. Algunos son más, diríamos, son más difundidos, pero también hay otros que no son tan difundidos y que nuestras comunidades la siguen padeciendo, y eso lo tenemos que decir. Y en el caso Huarpe, y en todo el territorio de Mendoza, que no solamente está presente el pueblo Huarpe, también compartimos, hoy diríamos, lo que es en la provincia, en San Rafael, en Malargüe. El intendente de Malargüe, que está avanzando nuevamente para que caiga la ley, la 7722, y eso que sea como punta de lanza para nuevamente habilitar lo que intentó la minera San Jorge de acá de Uspallata. Entonces, por eso digo. Y todo esto va acompañado con un poder judicial donde están enquistados todos estos intereses que tienen que ver con el saqueo de los territorios, los bienes naturales y exclusivamente lo económico. Y no les importa la vida de nadie. De nadie. No solamente no les importa la vida, mucho más, no les importa la vida de los pueblos indígenas porque justamente somos los que estamos en los territorios donde están estas riquezas, como lo hicieron antiguamente cuando llegaron la invasión europea. ¿Sí? Yo ayer decía, este sistema colonial y paternalista que se instaló en aquella época nunca dejó de estar. Sí, fue cambiando las formas de acuerdo a los momentos históricos y bueno, avanzan cuando también esas gestiones que están en el poder de estas democracias uniculturales lo permiten. Y en este momento se está permitiendo un acuerdo con el fondo, el fondo mundial, al este, que donde fue Macri. El Fondo Monetario, sí. El Fondo Monetario, no me salía la palabra, el Fondo Monetario Internacional nuevamente va, ¿cierto?, a endeudarnos por generaciones y generaciones. ¿Qué se podía esperar ahora? Y que esta democracia o este gobierno popular siga accediendo a todo eso, la verdad que es también muy desilusiona mucho a mucha gente del pueblo que votó con esperanzas a este gobierno, sabiendo que no toda la gente que está adentro es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, que se está permitiendo que se tomen este tipo de decisiones, como es el Comando Unificado de Seguridad en Villa Mascate. El poder económico, a través de las multinacionales y con complicidad de los gobiernos de turnos, intentan profundizar el saqueo y lo que implica el despojo a las comunidades indígenas persistentes para avanzar con el negocio y de esa manera también generando el grave riesgo que implica el cambio climático, el desequilibrio y el daño irreversible a la madre tierra, poniendo en riesgo así la vida de toda la humanidad. En este último tiempo se han retrocedido muchos de los logros, de los avances que hemos tenido como pueblo persistente, en donde hoy tenemos un Estado que oprime, que a través de la represión despoja y violenta todos nuestros derechos constitucionales y tratados internacionales. Por eso decimos que en estos casos, como lo ocurrido en la comunidad indígena Tilquise, la comunidad mapuche, liberación inmediata a las mujeres mapuche, sobrecimiento a los guardianes del territorio detenidos injustamente, basta de discriminación, represión y detenciones arbitrarias y desmedidas, como son las recientes en las comunidades indígenas Tilquiza y comunidad del pueblo mapuche. Y basta de violencia institucional, violencia de género y violación sistemática de los derechos humanos y tratados internacionales. Basta de despojo, odio y racismo y estigmatización a los pueblos indígenas. Basta de usurpación de territorios ancestrales, saqueos y contaminación que provocan desequilibrios y daños irreversibles a la madre tierra. Ahora vamos a ir a otro corte, vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar un párrafo también, la lectura de un párrafo de la declaración del Encuentro Plurinacional de Mujeres Indígenas y Disidencias que hubo hace poquito en nuestro país, y vamos a regresar con más entrevista a Claudia y a Néstor. Cacique Catá, Caicana Cateque, Caica Sobona, Caica Tapiñiki, Cacique Catá, Caica Dagadai, Caica Lachigüe, Hola que chapa, Hola que la sotaripi, hola que ya pa, caica tapiñi, caica sogona, caica dagaray, caica la chigüe, hola que ya pa. Oh, querido primo, si querés, vení, vení. Acá en el Chaco hay mucho algodón lindo. Te saluda tu primo, rere pam, paredoción. Dolole cuchuqui, la sotaripi, ananaca caica. Quemaron la toldería y después fareando nomás paisano. Se enojó cacique y sacó cuchillo. Son María, disparando los paisanos. Hola que la sotaripi, hola que ya pa, caica tapiñicu, caica sofona, caica dagaray, caica la chigüe, hola que ya pa. radiosemilla.com.ar. Interpelamos nuestra manera de nombrarnos. Miles gritamos durante el encuentro número 34 entre el racismo y la negación a las diversidades y a las disidencias de un sector que rechazó el cambio del nombre. Y en esto queremos ser firmes, encuentreras, encuentreres. No es solo un nombre, es la potencia de la lucha de nuestros hermanos indígenas, originarias, de mujeres, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binarias. Es pluri y disidente. En el 2019, en la primera asamblea de la comisión organizadora del 35 Encuentro, más de 200 personas en el territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel nos pronunciamos tras años de lucha como Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias. Es decir, cambiamos colectivamente el nombre del encuentro porque sabemos que la manera más eficaz de ocultar, invisibilizar e incluso negar la existencia de algo o alguien es no nombrarlo, porque lo que no se nombra no existe. Nombre era una deuda pendiente que teníamos con el movimiento. Era necesaria de saldar para darle continuidad a los encuentros, con la identidad que se fue construyendo entre todos durante toda nuestra historia de lucha. Somos plurinacionales, desde Indonesia hasta Ayala, hasta Kurdistán. Este cambio de nombre no implica borrar la historia, al contrario, es retomar las banderas de las luchas feministas, transfeministas, de mujeres y disidencias indígenas, originarias, y nombrar a quienes desde hace años sostenemos estas luchas. Significa la responsabilidad política de reconocer nuestras demandas del presente, ampliar y profundizar nuestras resistencias en clave histórica y no quedarnos estancadas en un feminismo racista y discriminador que niega nombrar a todos quienes caminamos juntas por nuestra autodeterminación. Es necesario denunciar que el Estado-Nación, como en el resto de Latinoamérica, fue elegido en base al genocidio indígena, originario, negro, afro y de los sucesivos genocidios contra sus descendientes, generaciones que se levantaron para defender la vida. Negar la existencia de diversos pueblos y naciones en nuestro territorio es la invisibilización de nuestra historia. Negar las distintas identidades, la existencia de lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binarias es invisibilización, marginación, es encorsetar los cuerpos, las vivencias y sentires, es una privación de la autonomía, es el despojo de lo que somos. Bueno, la verdad que un 12 de octubre que no es para nada esperanzador en estas circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Es más bien devastador de la esperanza, pero tenemos que seguir tratando de visibilizar y de seguir construyendo otro tipo de poder desde abajo para que eso tenga fuerza, para fortalecernos entre hermanos y hermanas de diversas de todo el territorio, este territorio que se llama Argentina, que han llamado Argentina, pero que, como decía Claudia al principio, tiene otros nombres, recuperar esos nombres, no solo por los nombres en sí mismos, sino porque es como una deuda histórica también, ¿no? El lenguaje, la cotidianeidad que se está tratando de rescatar en cada comunidad de sus propias ancestralidades. ¿Cómo entonces en este marco, Claudia, creen ustedes que se puede lograr, porque no hay otra posibilidad, digamos, porque no hay un separatismo, ¿no? Como podría existir en otros lugares, en otros países o territorios, no hay como esa voluntad, sino que todos convivimos en este territorio que se llama Argentina. ¿Cuál creen ustedes, Claudia, Néstor, que se puede que puede ser la forma de lograr una convivencia entre cosmovisiones de vida y de organización tan distintas que es necesaria, como empezando por comprendernos, escucharnos, ¿no? Tan distintas como estas cosmovisiones que tienen las comunidades por un lado y el aparato estatal por el otro, ¿no? ¿Qué cosas deberían existir para que se logre una convivencia? Yo no diría pacífica en sentido de evadir los conflictos, porque los conflictos van a existir, pero digamos, acá hay víctimas y victimarios que están muy claros. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que para derrotar a esos victimarios, digamos, para poder que la sociedad comprenda y pueda apoyar y no prenderse en los discursos de odio, de discriminación, los discursos racistas? Y un poco ir convenciendo, ¿no? Pero también venciendo para lograr una mejor sociedad, una vida mejor, un buen vivir, digamos. Sí. Sí, para no quedarnos solamente, ¿no? inclusive lo que está pasando acá en Argentina, sino que esto también es un contexto mundial, ¿no? Es un contexto mundial donde estos sistemas neoliberales y yo le digo sistemas de la muerte, le digo yo, ¿no? Porque están matando y queriendo seguir profundizando el lastimar y querer hacer desaparecer a este planeta, pero también a todas las distintas formas de vida. Estamos viendo avances en la guerra de Ucrania, pero si nos vamos a los distintos continentes, estos sistemas colonialistas siguen profundizando el saqueo, ¿no? El saqueo de los bienes que tiene esta madre tierra y de los cuales dependemos también como humanidad. Y en todos los momentos históricos, si nos ponemos a mirar, siempre es bueno. Nosotros entendemos la vida como un círculo, ¿no? Y como estos círculos que están todos entrelazados y es una gran espiral, ¿no? Y que como humanidad siempre tenemos la oportunidad de dar nuevamente una vuelta al círculo y regresar y volver. El hecho de tener esta memoria y sostenernos en nuestras raíces es diríamos, el entendimiento que el sostenernos en las raíces significa sostenernos en los valores de nuestra cosmovisión, que es lo colectivo y es lo comunitario. Y bueno, yo participo de varios espacios, tanto a nivel local, nacional e internacional, de mujeres indígenas, ¿no? Y las mujeres indígenas, así como las mujeres no indígenas hace mucho tiempo también vienen luchando, porque tiene que ver justamente con interpelar el sistema patriarcal, justamente, que es el sistema opresor, no solamente hacia las mujeres, sino es el sistema opresor hacia todas las sociedades, y que fue instalado en estos territorios desde la época de la colonización europea. Entonces, y de los grandes imperios. Nosotros entendemos, y así también está dicho oralmente o está escrito desde la escritura simbólica de nuestros pueblos, que en el año 92, cuando se cumplían los 500 años de la conquista, de o la conquista, o como le llamemos, porque no fue una conquista, sino cuando comenzó el saqueo y la invasión, nuestros antepasados, nuestras mujeres y hombres, habían visto todo esto, ya lo sabían, y también sabían todo esto que está pasando, porque sabían leer lo que estaba dicho en las ceremonias, en las rogativas, en las escrituras, en el cielo, y se habla sobre todo los pueblos andinos, como nosotros somos pueblo andino también, estamos en los Andes, del Pachacuti, ¿sí? Quiere decir que es el nuevo y a su vez antiguo tiempo y espacio. Y ese nuevo, en este nuevo tiempo que inició en el año 92, dicen nuestras mayores, nuestras abuelas y abuelos, que el mundo ancestral indígena comenzaba a levantar su voz nuevamente y poner a disposición de esta humanidad que está viviendo una crisis profunda, todas estas cosmovisiones y estos valores. que se resumen, por decirlo así, de alguna manera en el buen vivir y que tiene que ver con la relación entre todas las formas de vida, primero entre nosotros, los seres humanos, y todas las otras formas de vida que habitan en los territorios. Y el volver a ser comunidad, esa, volver a entretejernos. Y esa es la fortaleza que tenemos los pueblos. Y eso es lo que yo entiendo y es, diríamos, la herencia y en la que yo me he comprometido a promover y a levantarme desde esa raíz y desde esta esperanza del retejernos o volver a armar este tejido multicolor, así como lo tiene la huipala. Así que así entendemos nosotros que estamos viviendo este Pachacuti, que es el tiempo de esperanza. Está claro que el poder o los sectores hegemónicos no tienen no aceptan, no tienen conciencia real de lo que es lo colectivo, lo comunitario. Entonces ahí no hay no hay posibilidades. Bueno, vamos a ir al último corte. Muchas gracias y ya volvemos. Viento del norte, tu chispa enciende. La vieja fragua de los veranos, donde va el tiempo a templar su luna, para el oeste de los del sur, patrón de la nieve, pinta tu pelo un canoso invierno, la Patagonia te da su abrigo, en los veliones de los corderos. Azotan montes desmelenados y los caldenes crujen sus ramas como mentira de viejos diablos. Desde la tierra cordillerana, achata el pasto contra el suelo, deja piedras amontonadas. Añague y su papel y un cruz, Apumeu, huila, huila, huerpui cachú, maco, maco, herpuin curá. FM 106.5, Radio Semilla. Bueno, ya estamos en nuestra instancia final de la entrevista. Les queríamos pedir a ver si tenían ganas de compartir un mensaje para la audiencia en este 12 de octubre, el Día de la Diversidad Cultural, que, bueno, como dijo Liliana, hace algunos años se logró con mucha importancia que ese día, que se cambie la denominación de ese día, que tome otro significado, que en las escuelas empiecen a trabajarse otras cuestiones, incorporando otras miradas, y no esa manera que nos impusieron desde hace muchos años de trabajar el Día de la Raza, como lo estudiamos nosotros en las escuelas, y que bueno, por suerte ahora se está trabajando desde otro lugar y con otra mirada, y bueno, queríamos ver si querían dejar un mensaje final a todos los que nos están escuchando. Bueno, antes de eso, darles las gracias, Carolina, Alba, y a todo el equipo, Mutuani, gracias y mucho más que gracias por permitirnos dar la voz y bueno, en realidad mañana, el 11 de octubre, que es considerado por todos los pueblos de la Via Yala, hoy conocido como América, venimos visibilizando este día como último día de la libertad para concientizar que ese 12 de octubre, instalado por la historia oficial como el Día de la Raza, y que en Argentina se logró, diríamos, también por propuesta y por insistir los pueblos con esto de que somos sujetas y sujetos de derecho. Eso, el 12 de octubre, es lo que se tendría que seguir profundizando en todos los ámbitos educativos, pero también en todos los medios de comunicación que hoy tienen tanta injerencia en la sociedad general, y en todos los medios de comunicación, no solamente en los medios radiales o en los medios televisivos, sino en todas las plataformas digitales, poder replicar esto, ¿no? Que somos sujetas, sujetos de derecho, que somos hoy pueblos con nuestras propias características, pero también que tenemos mucho para aportar a esta humanidad en una profunda crisis civilizatoria, ¿sí? Donde nosotros venimos a traer aquello que por la propia historia y la propia nos enseña, que es la vida en lo comunitario, no solamente entre los seres vivos, sino como humanos, sino entre todos los seres vivos, por consiguiente, todo lo que se conoce como el ambiente. Si no tenemos territorio, un ambiente, un agua pura para tomar, un aire limpio para respirar, alimentos sanos para comer, no existe la vida. Entonces urge que volvamos a esos valores que tenemos justamente los pueblos originarios, que eso se contrapone con el sistema individualista que es el que se llena de odio y que piensa nada más, sálvese quien pueda y me salvo yo y no me importa todo lo demás. Ese sería, diríamos, la propuesta que nosotros queremos dejar y entender que, bueno, lo han dicho distintos sectores, ¿no? Que es el momento, y también lo digo para el mundo indígena, porque el mundo indígena también estamos atravesados y colonizados muchas veces en nuestro pensamiento, porque también muchos fuimos educados por ese sistema individualista y mercantilista. Y es el momento también que hacia adentro del movimiento indígena, ¿sí? Y que estas situaciones de dolor sean oportunidades para unificarnos y salir así unificados y poder ocupar los lugares de poder, poder ocupar los lugares en el Congreso, en las legislaturas, en la educación y en la justicia para equilibrar esto y entendernos como un tejido de la vida, cada uno respetándonos con el color y el pensamiento que tengamos, pero todos por el bien común. Y ese es nuestro llamado hacia toda la sociedad. Muchísimas gracias. Me adelanto un poquito a Caro, que tenía el micrófono cerrado. Muchísimas gracias, Claudia, Liliana, Claudia Herrera y Néstor Pérez, por esta entrevista tan esclarecedora, tan profunda, ¿no? De todo lo que nos falta entender, de todo lo que nos falta comprender para poder asimilar aquello que nos ha sido negado como educación, digamos, ¿no? En la casa, en la comunidad, en la escuela. Necesitamos comprender y necesitamos también un poco ser convencidos, ¿no? Convencernos de que ese es el camino, lo que acaba de decir Claudia en este momento, también Néstor, esos mensajes, a veces los sentimos profundamente, pero tenemos que ser toda la sociedad quienes sintamos de la misma manera, ¿no? Para lograr una vida más, una vida mejor, un mundo mejor. Sí, Clau. Sí, yo quería también dejar un saludo muy especial al hermano Néstor, a toda su comunidad y a todas las comunidades de Jujuy, porque no es fácil estar en esa provincia tan violenta, con una justicia espantosa que cada vez va avanzando por los territorios ancestrales, despojando a los pueblos preexistentes de sus derechos. Y también, como para terminar, decirles que nosotros, los pueblos indígenas, entendemos la vida desde el amor y la construcción desde el amor, y que se contrapone contra la cultura del odio y del individualismo. Entonces, nuestra propuesta también es muy abarcativa y tiene que ver con el amor a la vida y a todas las formas de vida sobre este planeta. A 530 años de la invasión, usurpación y genocidio más grande de la historia, las organizaciones de pueblos indígenas del NOA, como guardianes naturales y poseedores ancestrales del territorio de vida, expresamos nuestra preocupación por el saqueo y daño irreversible que se provoca a la Madre Tierra a través del desequilibrio que se ve reflejado como consecuencia en el cambio climático. Vemos cómo la violencia institucional, la avaricia, el despojo y el genocidio continúa, con prácticas de odio, racismo y represión hacia los pueblos preexistentes, como lo ocurrido recientemente con el pueblo Cloya y Mapuche, violentando todos los derechos constitucionales y tratados internacionales que el Estado asumió, como el Convenio 169 de la OIT, Artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, Ley 26.160, entre otros tantos derechos adquiridos. Proponemos jornadas de reflexión y diálogo intercultural los días 11, 12 y 13 de octubre en todo el territorio, como único camino para lograr el buen vivir de toda la humanidad y avanzar hacia un Estado soberano y plurinacional, por la Madre Tierra que nos da la vida. En este día de respeto a la diversidad cultural, saludo a la hermana Claudia Herrera del pueblo Huarpe, y como así también decir, ¿no?, que la lucha continúa por la Madre Tierra que nos da la vida y por el buen vivir de toda la humanidad. Caro, ¿querés decir algo? Ya hemos llegado al final de esta entrevista, pero nos quedamos con un montón más de cosas más para seguir dialogando, y seguramente vamos a encontrar otras oportunidades. Así que volvemos a agradecerles, vuelvo a agradecerles, le paso la palabra a Carolina, y también en nombre de Lula y de Clara y de Gonzalo, que son nuestras compañeras que en este momento no están participando en esta entrevista, pero que son parte de este equipo. No, solo creo que sumar, bueno, primero agradecer que nos hayan compartido todas sus ideas y que nos hayamos conocido. La verdad es que fue muy grato y fue muy lindo esta charla que tuvimos. Y lo que me parece que nos deja también es poder pensar esto de, bueno, cómo en la diversidad podemos vivir, podemos convivir y podemos crecer como pueblo, y como cada una de las comunidades y puede también aportar a esta sociedad, y sin, o sea, es como tan simple a veces como sentarse a escuchar a los más históricos de esas comunidades. Poder escuchar atentamente, comprender, preguntar, repreguntar, y poder como entender y tomar esas, muchas veces como esas enseñanzas o esas prácticas que pueden ser como, muy enriquecedoras para leer también nuestra actualidad, ¿no? Y para poder, como decía Claudia, pensar en eso, en la vida como estos círculos, que son también, o sea, de enseñanzas, ¿no? O sea, hasta de luchas, de conflictos, pero también pensar que esos círculos, si les prestamos atención, si los entendemos, si los leemos, también nos hacen quizás no cometer los mismos errores, encontrar otras maneras de resolver los conflictos, encontrar otras formas de escucharnos y de comprendernos y de entendernos y de salir de esos conflictos como fortalecidos y no estar y no repetir esos errores y mantener la memoria sobre esas comunidades me parece como fundamental. Así que muchísimas gracias. Radio Semilla, FM 106.5. Así llegamos al final de un nuevo programa. Como el amor y el invento, en este 12 de octubre, fue un espacio donde nos atrevimos, escuchando los reclamos, las exigencias de nuestros hermanos y hermanas de los pueblos preexistentes, solidarizándonos con los hermanos y hermanas mapuches del territorio sur de nuestro país, de nuestro territorio llamado Argentina, y con todos los pueblos llamados originarios y que nosotros preferimos nombrar como preexistentes, reivindicando con ellas toda su sabiduría, su cultura ancestral, sus derechos y exigiéndole al Estado respeto, fundamentalmente. También fuimos un grito, sin haber estado presentes, pero sí recogiendo esas formidables lecturas de la realidad de las mujeres en ese 35º Encuentro Plurinacional realizado en la ciudad de San Luis. Más de 100.000 compañeras, compañeres, viviendo y vibrando la lucha incesante contra el machismo, el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, el racismo, el maltrato, la violencia. Y una pena no haber podido estar, pero haciéndonos eco de todas maneras de lo que se ha vivido allí, en alguna medida y dentro de nuestras posibilidades, porque la radio tiene un tiempo límite. También solidarizándonos con todas las mujeres y las niñas, las infancias que están sufriendo abusos de esta sociedad patriarcal, capitalista, racista y adultocéntrica. Como decía al comienzo de este cierre, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Que tengan lindos días y que podamos reflexionar a partir de lo que nos compartieron nuestros hermanos, hermanas en este programa. Nos estamos escuchando y nos volvemos a encontrar el día miércoles 19 de octubre. En este programa la entrevista la hicimos Carolina y Alba. En la edición estuvo Clara López Pereira, como siempre, acompañándonos a 1.200 kilómetros, pero con el corazón cerquita y alentándonos Lula y Gonza. Y ya prontito les vamos a tener nuevamente acá en nuestro programa para volver a ser un equipo más ampliado. radiosemilla.com.ar.